el Tamacuro, torrente de esperanza, por donde afluye impetuoso hacia el mar. El desarrollo de esa ubérrima tierra que al Orinoco le entrega su caudal. Y las piraguas de errantes guaraunos señalan rutas al viajero que va, buscando el hálito de tus selvas frondosas, donde se engendra la orquídea y el tucán. Al contemplarte, oh delta majestuoso, abierto al este, abanicando al mar, purificas la brisa de tus costas con aliento de fronda, de perla y manantial. Abanicando al mar, purificas la brisa de tus costas con aliento de fronda, de perla y manantial.